Despreocúpese de la seguridad de su casa o comercio, nos ocupamos nosotros. Impacto, seguridad monitoreada, tranquilidad, seguridad, eficiencia. Servicio técnico especializado las 24 horas, los 365 días del año. Actualización y capacitación constante. Central de monitoreo en Saladillo. Departamento de Ventas, Mariano Acosta y Marcelo T. de Alvear. Teléfono 450-602. Usted solo disfrute, lo cuida Impacto, seguridad monitoreada. ¿Ese molino no anda bien? Llama a Agro 25. 10 años de experiencia en reparación de molinos y perforaciones, bebidas, tanques, cañerías, reparación de máquinas agrícolas. Agro 25, de Sergio Barberi, 21 y 13. Celular 2345-1551-0919. En Face, aguasagro25@hotmail.com. Porque a vos te gusta cuidar a tus animales, Forrajes El Gualeguay, alimentos balanceados y concentrados para aves, cerdos y también bovinos. También podés mezclar al 10% de la ración, alimentos para mascotas, núcleos vitamínicos, también insumos para preparar tus fórmulas alimenticias, insumos para el productor agropecuario. Te hacemos delivery a tu campo. Forrajes El Gualeguay, ruta 205, kilómetro 184, teléfono 451-255, mail raul.saizar@speedy.com.ar. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Metalúrgica Romagnoli. Estás escuchando la 106. El móvil dulce de la 106 con las superfacturas de Super CLC. Queremos saber a dónde. Buen día, ¿con quién hablo? Buen día, están hablando con Ecualdea, la nueva tierra. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Blanca. ¿Cómo estás, Blanca? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, me alegro. Blanca, contanos, ¿dónde está Ecualdea? Ecualdea está en la avenida San Martín, al 2915. ¿San Martín? Sí. ¿Sí? 2915. Contame, ¿y qué cosas hay en Ecualdea? Hacemos mucho hincapié en la nutrición, productos orgánicos, naturales, para una mejor calidad de vida, ¿no? Buenísimo. Esto es San Martín al 2900, que es una esquina, San Martín y algo. Estamos frente a la clínica Saladillo. Frente a la clínica Saladillo, ahí está. San Martín 2915. Bueno, y contame, dentro de todas las actividades que tiene Saladillo, ustedes también van a traer a Palmetti. Contame un poquito. Bueno, sí, por suerte tenemos el privilegio de haber invitado al grupo, a Palmetti y a su equipo. Sí. Y bueno, sí, vienen a Saladillo a presentar el taller superintensivo, que es de donde fuimos comprendiendo que nuestro organismo, si le damos otros hábitos de nutrición, lo podemos volver al orden, ¿no? Ajá. Llevarlo de... Y bueno, como experiencia de familia, a nosotros nos va a dar otra realidad, ¿no? Claro. Y comprender eso es expandirlo, porque necesitamos que mucha gente se vaya sumando a esta sanación, ¿no? Claro, sanación a través de la alimentación. Exactamente. Claro, ahí y está. Hacernos cargo del perjuicio que le producimos a algún organismo por no haber sabido. Y bueno, y retomar el poder y decir yo puedo, y el organismo empieza a guiarnos. Buenísimo, es técnico en nutrición, ¿no? Dietética y nutrición natural, Néstor Bonetti. Sí. Y viene con el equipo también, hacen los talleres de comida viva, entonces presentan la comida que podés ir reemplazando para empezar a regenerar tu organismo. Claro, exactamente. ¿No? ¿Cuántos libros que ha publicado, no? Un montonazo, más de una docena de libros publicados. Cada vez más, y ahora el último que publicó es Intestinos Saludables. Ajá. ¿Por qué tener digamos que es el laboratorio de alquimia, no? Porque todo pasa por los intestinos. Claro, exactamente. Bueno, es muy interesante, es muy alentador saber que hay otras alternativas para volver al orden, ¿no? Desde la nutrición. Buenísimo. Y bueno. Contame, ¿cuándo va a estar en Saladillo? El primero de octubre, es un domingo, el taller empieza a las 10 de la mañana, es hasta las 7 de la tarde. Ajá. Es con almuerzo y merienda. Genial. ¿Y a dónde la gente que está interesada, a dónde puede contactarte? Bueno, acá en Ecoaldea. Sí. Después están los teléfonos donde me pueden llamar. Paso uno, para no pasar, son tres, pero paso uno si te parece. Dale, ahí está. 02-344. Sí. 403029. 2-3-4-4-4-0. 3029. 403029, ahí está. Para contactarte para la gran charla, el taller que va a estar dando Néstor Palmetti en Saladillo. Sí. Ahí está. Buenísimo. Bueno, contame un poquitito más, a ver, porque te escucho que tenés ganas de contarnos algo más. Es que nuestra vida cambió radicalmente de que empezamos con esta depuración del organismo. Uh-huh. Y empezamos a comprender porque habíamos llegado a un desorden, ¿no? Claro. Entonces, y esto, como te dije, hay que aceptarlo, porque es otra realidad, son alternativas que las podemos elegir, herramientas que podemos sumar, no restar, ¿no? Claro. Y tenemos una huerta orgánica que también, aliviando al organismo de tanto tóxico que generamos todos los días con nuestra alimentación, sí. Es increíble después cómo el organismo, la energía te empieza a cambiar, ¿no? Claro. Tal cual. Uno se siente más liviano, más energético, más concentrado, más enfocado. Es extremadamente sano y bueno volver. Es como volver a lo natural, ¿no? Antes no había tanto químico ni tantas cosas procesadas, tanta industria. Exactamente, vos lo dijiste. Buenísimo. Sí, contame. No es sobrevivir, es vivir. Es vivir y disfrutar de la vida. Bueno, contame con quién vas a compartir estas superfacturas de Super CLC. Con mis hijos y mis nietos. Bueno, buenísimo. Bueno, saludos para quién, Blanca. Bueno, muchas gracias a ustedes por acercarse y por ayudarnos a difundir. Y esperamos, bueno, a toda la gente, a los que quieran de Saladillo, a todo el resto de la zona. Y es una invitación extensiva, para unificar sanación. Buenísimo. Y hay que llamar al 2344-403029 para reservar para la visita de Néstor Palmetti. ¿Es así? Bueno. Blanca, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Esperamos. Chau, chau. Adiós. Ahí estábamos con Blanca desde Ecoaldea en San Martín 2915 compartiendo estas super facturas de Super CLC. Móvil Dulce 206. Presentó Industria Metalúrgica Romagnoli desde Saladillo y para todo el país. Fabricamos y reparamos norias, sinfines, moledoras, mezcladores, comederos, fabricación y mecanización de plantas de silos de todos los tamaños y capacidades, servicio de hidrogrúa, Industria Metalúrgica Romagnoli. Somos una empresa de Saladillo con proyección nacional. Ruta 205, kilómetro 183. O consúltenos al 02-344-450-030. 106, siempre una canción. Toyota Plan de Ahorro. Consulta por los beneficios exclusivos para el mes de agosto. Comunicate a nuestro celular 02-27-1553-4092. Gustavo Ricciardi, Sociedad Anónima. Concesionario oficial Toyota de la ciudad de Lobos. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. 31ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio en la Sociedad Rural de Roque Pérez. Viernes 1 a las 9, entrada de reproductores y actuación del jurado. Todos los días, Expo Ganadera, Expo de Raza, Pabellón de Artesanos, Mercado de Productores Bien Auténtico, Carpa de Stands, Interiores Comerciales con una importante variedad de rubros, maquinarias agrícolas, automóviles, viveros, matera, entretenimiento para niños. Exposición abierta al público con entrada gratuita viernes y sábado.

Estamos escuchando a Whitney Houston. Esto se llama Quiero Bailar con Alguien que Me Ame. Qué lindo. Está bueno saberlo, ¿no? Cuando te amo. Veo mucho en las redes sociales que hay gente que no se anima a decir lo que siente y pone la frase se te quiere, o se le quiere, o se les quiere. Pone que lo querés, claro, o la querés. Se te quiere. Qué feo eso, lo veo mucho en el Facebook. No se animan a poner te quiero, los queremos, ¿no? Se te quiere, le ponen. Qué frío que era, se te quiere. Bueno, cambiamos de tema, página 4 del diario La Mañana, en la edición de hoy. El Consejo Deliberante le pidió al intendente de Roque Pérez, al Chinchu, la colocación de cámaras de seguridad frente a la parroquia San Juan Bautista de Roque Pérez, que recibió 3 ataques con pintadas anticristianas en los últimos tiempos. Recordaron que hace un par de sesiones atrás presentaron un proyecto pidiendo la colocación de cámaras en paseos públicos. Ahora, lamentablemente, vuelve a ser víctima de la violencia la Iglesia Católica, y desde el Consejo se pronunciaron repudiando la intimidación recibida en el templo, y ahora nuevamente se vuelve a producir. Por eso, dicen los concejales, le piden al Ejecutivo con pronta celeridad coloque una cámara de seguridad frente a la parroquia. Solo existe una en la otra punta de la plaza y no alcanza a visualizar la esquina de la iglesia. Si se colocaran cámaras en la esquina de Belgrano y Alsina, brindaría seguridad también a los chicos de la Escuela 1 y el templo. Entonces solicitamos la pronta colocación del sistema de cámaras que proteja esa esquina. El concejal López repudió el ataque a la iglesia, afirmando que están en un país donde convivimos con muchas razas, ideologías y credos, entonces debemos ser tolerantes y no podemos permitirlo. Por su parte, René Lucesoli, del Frente para la Victoria, repudió el accionar o las personas que están manifestando de esa manera y expresándose con esas intenciones. En otras circunstancias también han realizado pintadas en la Plaza Mitre y otros tantos lugares que llaman la atención. Así que, ahí está. Le pidieron desde el Consejo Deliberante al intendente de Roque Pérez, al Chinchu, que ponga cámaras de seguridad para la iglesia y de paso también para proteger a la Escuela 1, ¿no? Un reclamo que hizo el cura hace poquito nada más, desde su púlpito en la iglesia, donde precisamente dice que está como olvidada de la autoridad municipal la parroquia de Roque Pérez, y va a estar cerrada salvo que haya alguna actividad en particular. O sea, qué feo que esté una iglesia cerrada en una comunidad que no se pueda ir libremente. La verdad que es muy lamentable lo que está pasando. Cambiamos de tema. Nos vamos rapidito a los mensajes que están llegando aquí a la 106. Mañana que estamos compartiendo juntos bajo esta cobertura nubosa que anda ya en cuanto. Cobertura nubosa bastante importante que tenemos, Hace un ratito era del 97%. A ver, mensajitos que van llegando aquí a la radio a través del SMS. Eugenia de Saladillo, que está participando del sorteo, también está Nancy, está Walter, Gustavo de Saladillo, Carolina del Carril, que están participando de los sorteos de Unimat y también de la pizza de tu chef que no es máster. Me encanta, esto es lo nuevo de Poncho. Bueno, estamos con una nubosidad del 97% a 500 metros de altura aproximadamente. La humedad en este momento ya está en el 82%. Me encanta, viento del este ahora de 6 kilómetros por hora y la temperatura en este momento de 15 grados. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Ya estamos volviendo con más. Quería contarte también que se viene a Saladillo una obra de teatro que va a tener como protagonistas. Es un éxito teatral que la viene rompiendo en la calle Corrientes. Diego Ramos, Boy Olmi, Pepe Novoa, José María Muscari, Rolly Serrano, Fabián Vena y Mario Pastic. Son la marca precisamente del éxito, ¿no? Junto a ellos va a estar nada más ni nada menos que Cristina Albero. Ah, es tremendo. Esto va a ser el 27 de agosto, este domingo, a las 20:30. Otra gran producción de Silvio Garbarino que nos trae Casa Valentina, que es el fenómeno teatral de los últimos años. Están en venta precisamente las entradas. Pausa y volvemos. Presentó Lubricentro Sanirato. Distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAN, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados. Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo. Cabral y Las Vías, teléfono 450184. Siempre una canción, la 106. Agroalvear, insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Distribuidores de Advanta, KWS y La Tijereta. Clasificación de semillas, Agroalvear, Sociedad Anónima. Insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Ingeniero agrónomo Juan Alberto González, calle 9 de julio 763, teléfono 02344-481-303. agroalvear.sa@hotmail.com. Distribuidora de pollos por mayor y menor, Señor Pollo. Pollo trozado, milanesas, hamburguesas, pollo por cajón. Distribuidora de pollos, Señor Pollo. Salón de ventas, Cabral 3947. Teléfono 450-894. Te esperamos de 7 a 12:30 y de 17 a 20 de lunes a sábados. Firestone es el neumático fabricado con las más estrictas normas de calidad internacional que se adaptan al uso intensivo de los vehículos que trabajan en nuestros campos. Línea de neumáticos agrícolas de Firestone. Por precio y confiabilidad, Firestone es el neumático del campo argentino. Saladillo Neumáticos, distribuidor oficial en el centro de la provincia de Buenos Aires. Ruta 205 entre López Serrano y Marcelo T. de Alvear. 02344-452533. saladilloneumáticos@gmail.com. Todas las tarjetas en planes de pago. Consultorio Odontológico de Adriana Pugel, odontóloga. Matrícula nacional 35.330. Matrícula provincial 80.709. Atiende niños, adolescentes, adultos y urgencias. Pereira 2757. Departamento 1. Turnos y consultas 02344-1547-6276.

hoy de 14 a 17 en 25 habrá un corte general de agua por cambio de una llave esclusa que está entorpeciendo trabajos de pavimentación ahí en 6 y 19. Así que, atención, corte programado de agua en 25 de mayo de 14 a 17. Corte general de agua allí en 25. Programámela, tenés tiempo. Falta un montón. 4 horas faltan todavía. Así que, tomá los recaudos del caso, De 2 a 5 de la tarde, corte de agua allí en 25. Seguimos con Fonsi y Daddy Yankee, que están peleados a muerte por plata. Por un contrato de Puerto Rico, dale. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Sí, que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a veces despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu manuscrito. Bueno, Creedence con un tema que se llama, es prácticamente el deseo, ¿no? ¿Quién parará la lluvia? Bueno, a ver, amo ese tema y a Luis Fonsi, se lo vamos a dedicar especialmente para Nati de 25. ¿Qué más? Buen día, quiero tu chef, dice Norma de Saladillo, está Silvana también participando, Jackie también, Gustavo de Saladillo, todos participando, ¿eh? Ya estamos preparándonos en esta mañana de la 106. Precisamente para compartir el horoscopete. Por supuesto, arrancamos hoy, perdón, precisamente dejamos Leo ayer y hoy entramos en Virgo. Así que, por supuesto, vamos a tener a Virgo, ya tenemos algún pedido de Géminis también, así que allí vamos. Ya tenemos pedido Géminis y Acuario, así que después de la pausa compartimos el resto. Vale. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamientos Reno, Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. Siento cierta buena onda, siento cierta buena onda. Con Movistar, sentite libre. Ahora que tu hijo saca 1000 fotos con su celular y no con el tuyo. Este Día del Niño, regálale un Samsung Galaxy J1 Ace liberado por 2.499 pesos o en 18 cuotas sin interés de 138 pesos con 83. Movistar, elegí todo. Válido hasta el 31 de agosto de 2017. Costo financiero total 0%. Stock 1000 unidades. Más info movistar.com.ar/promociones/liberados. DH, insumos para el agro, accesorios de pulverización, servicios de fumigación, ropa de trabajo, calzado de seguridad. DH, insumos para el agro, solar y acceso a Arturo Ilia, a metros de la rotonda Los Tamariscos, Roque Pérez. Celular 02227-622561 y 504950. Mail dh0010@hotmail.com. Cuidar a tu familia ahora es mucho más fácil, porque Nestlé Pureza Vital se envasa bajo estrictas condiciones de higiene, con más de 200 controles diarios que garantizan calidad y seguridad. Nestlé Pureza Vital, pedile al 02227 1561 1628 y 1541 9968. Entrega a domicilio en bidones de 12 y 20 litros. Agua baja en sodio, controlada y recomendada por médicos y nutricionistas. Nestlé Pureza Vital es la mejor agua. Encontrala en Roque Pérez, Riestra, Pedernales y ahora también en Saladillo. 02227 1561 1628 y 1541 9968. Y ahora también entregamos en Del Carril. Nuevo o usado, en General Alvear, Automotores Rally. Multimarcas, 0 kilómetro y usados. Financiación, llámanos 02344-480-108, 02345-1541-2702. Automotores Rally, Carlos Pellegrini, esquina Wallace, General Alvear. Mail, rally-03@hotmail.com. Esta es la 106. Siempre una canción. Faltan 15 minutos nada más para las 11 de la mañana. Ya vendrá el humor en un ratito, pero ahora vamos a compartir esta mañana de la radio. La verdad que me estoy apabullado por el currículum vitae de este señor tremendo. Estamos hablando de Diego Ramos. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andas? ¿Bien? La verdad que es tremendo tu currículum, Diego, con 44 años nada más, es terrible. Bueno, sí, traté y gracias a Dios tuve la suerte de trabajar en muchas cosas y muy diferentes, ¿viste? Así que eso me nutrió y me dio muchas posibilidades de hacer un montón de cosas, así que estoy muy contento con eso. Pero en telenovelas, cortometrajes, cine, conducción, unitarios, ¿qué te queda por hacer? ¿Has hecho radio? ¿Seguro? ¿Has hecho radio? Sí, no, radio no hice. Radio no hice, me encanta. No, me encanta la radio. Pero radio nunca hice, me encanta. Me parece que es un medio genial para expresarse, para llegar a las personas y para compartir con la gente, genial. Bueno. Eso me encantaría en algún momento. Te esperamos acá. Acá tenés un espacio. Buenísimo. Me voy una vez por semana para allá. Pero el día que vos quieras. Diego, contame un poquito ¿qué te pasó cuando te propusieron hacer esta obra que vas a venir a presentar a Saladillo? Casa Valentina. En realidad, Casa Valentina. No me pasó mucho porque no me sorprendió, porque la idea fue mía, digamos, desde algún lugar. Ah, yo mirá. Estaba trabajando con Javier Faroni, que es el productor de Casa Valentina, en otra obra, en una comedia musical. Sí. Vale todo. Y con Enrique Pinti y Florencia Peña, y le dije, mira, fíjate que en Broadway se estrenó una obra así, asá, que se llama Casa Valentina, qué sé yo. Y Javier, con muy buen tino, compró los derechos. Cosa que me pregunto el día de hoy, ¿por qué no los compré yo? Pero claro. Javier compró los derechos. Bueno, igual él sabe más que yo de producción, así que está muy bien que lo haya hecho él. Y compró los derechos y bueno, nada, la produjo y acá estamos felices de hacerla, y hace un año y medio o más que la estamos haciendo, y más allá de lo bien que anda, gracias a Dios, en boletería y de críticas y todo, lo más importante es cómo responde la gente ante esta obra, y la verdad que estamos felices de la vida, porque a cada lugar donde la llevamos sucede lo mismo, es que la gente termina de pie aplaudiendo, muy conmovida, pero muy muy divertida también, se ríe mucho. Bueno, entonces reformulo la pregunta, ¿qué sentiste cuando le dijiste? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te atrajo de esta obra? Lo que me llamó la atención es, creo, lo que llama la atención de la obra, que sean hombres heterosexuales en los años 50, 60, donde está basada en hechos reales la pieza, que les gusta por algún motivo vestirse de mujer. Ajá. Y es muy raro, porque hay tantas razones y motivos como personas que lo practican, esto que se llama crossdressing, en realidad. Nosotros charlamos con un grupo muy grande que aún hoy existe, por ejemplo, en Buenos Aires, y hay mucha gente que lo vive con una libertad absoluta. Él va por la calle y con su familia y su mujer, el vestido de mujer, por un rato. Ajá. Otros entre sus amigos, en su fiesta que hacen mensual. Ajá. Y otros entre cuatro paredes y nada más, y nadie lo sabe. Y otros que directamente lo sufren y no ni ellos mismos se lo pueden permitir entre cuatro paredes. Creo yo que lo raro de la situación es que sean heterosexuales, ¿no? Porque uno asumiría erróneamente también, porque el homosexual no es que quiera ser mujer, sino que su objeto es ser su nombre. Sí. Pero asumiría que tiene algo más que ver con lo sexual. Esto no tiene nada que ver con lo sexual. Es una práctica totalmente inocente. Ellos sacan su interior femenino. Ajá. Y viven por un rato como mujeres. Y algunos les pega para algún lado. Algunos son extremadamente femeninos. Otros son mi viejo con peluca, que te hablan ahora cómo te va, no sé qué, pero con una peluca. Sí. Y eso les da algo. Algunos los seduce, otros los divierte. Andás a ver. Y eso es lo que pasa en la obra, ¿viste? Me imagino. Imagino, no lo he visto, pero me lo imagino a Rolly Serrano hablando con una voz que tiene. Que todo el mundo te pone ese ejemplo, porque Rolly es todo, imagínate que es como la gordita del grupo simpática, pero además es un militar, que todo sí, no sé qué, no, está, pero todo vestido de mujer, con peluca, con las uñas pintadas, Rolly es genial. Y cada uno fue componiendo a su mujer, digamos, en base a lo que quería su hombre. Es como raro la obra a nivel actoral, porque si vos me decís componer una mujer, componer una travesti, una transexual o un transformista, yo tengo como registros. Claro. Un hombre que anda a saber por qué le pega por algún lado vestirse mujer por un rato y que no hay nada sexual involucrado, como te decía antes, es como más raro y más difícil. No hay referencias en la sociedad, me parece que lo juzgamos un poco más, porque no los podemos etiquetar ni ubicar en algún lado. Sí. Y además lo lindo y el desafío de esto era primero interpretar un hombre. Nosotros interpretamos un hombre que interpreta a una mujer, que claro, construye una mujer. Claro. Es como un doble personaje, ¿viste? Claro. Contame un poco desde dónde ven cada uno de los personajes. Ya me dijiste que Rolly Serrano es un militar. Y es el un resto Tenés Boyolmi, que es un juez, ya que trabaja hace como más de 30 años, que en algún momento también se va a retirar ya, pero es muy severo, pero en su actitud de mujer, en su personalidad femenina, es toda como una, no sé, parece una francesa bailarina, toda desgarrada, rarísimo lo que hace, que es genial, es muy gracioso. El mío es un banquero, Se llama Joel, pero su mujer se llama Gloria. Y después, bueno, tenés a Pepe Novoa, que es como la grande del grupo, la señora, la mayor. Sí. Que nos enteramos el otro día que, según él, ella hace dulces y vende dulces. cada uno tiene así como una profesión, ¿no es cierto? Sí. La verdad que están muy bien caracterizados. Te digo que vos te encuentro por la calle vestido así. Te invito a tomar un café, El año pasado, sí, lo que pasa es que capaz que la foto no me ve mucho el cuerpo, porque el cuerpo es muy raro lo mío, porque el cuerpo tengo como el cuerpo muy a la vista. Yo soy como la sexy, como la chic, la elegante, pero también la que más muestra. Entonces es como raro, porque de la cabeza para arriba es sumamente femenino, porque yo estudié mucho para maquillarme, para caracterizarme, y de los hombros para abajo es como cuerpo bastante masculino, pero con eso jugamos también, ¿no es cierto? Me parece que lo divertido de esto y lo que hace a la comedia también es que hay momentos que son extremadamente femeninos, la imagen es muy femenina, pero hay momentos álgidos de la obra donde se ponen a pelear y a discutir, una discusión de bar de tipos realmente. Entonces la voz y lo que se dice y la energía es extremadamente masculino, pero con una visión y una estética totalmente femenina, es como muy raro. Yo digo que cuando les conviene son mujeres y cuando les conviene tienen lo mejor de los dos mundos. Cuando les conviene una agarrarme y cuando les conviene agarrarme el hombre. Entonces eso hace también la gracia, ¿no es cierto? Porque vienen desde una manera, pero de repente cortan y empiezan a otra, y cuando les conviene vuelven. Es muy gracioso lo que sucede. Buenísimo. Gente, estamos hablando con Diego Ramos. A ver si se despiertan un poco. Estamos hablando con Diego Ramos, chicos. Diego, contame qué hace Cristina Alberó. Cristina Alberó es la esposa de Valentina, por más raro que suene. Mario Pasic hace de Renzo, que Renzo es Valentina en su aspecto de mujer, en su personalidad de mujer, y es la que tiene la casa y la que nos congrega todos los fines de semana. Ajá. Y Cristina Alberó es la mujer que sabe absolutamente sabe todo, tiene un negocio de pelucas, entonces así lo conoció, le prepara las pelucas, le prepara el vestido, le prepara la ropa, todo eso. Y hay mujeres que lo hacen hoy en día, nosotros cuando charlamos con este grupo, o vienen al teatro muchos crossdressers vestidos de mujer, vienen con sus mujeres que están totalmente de acuerdo. Y también está Paula Morales, como otra mujer del elenco, que es la hija del juez, que entra al final y es la que trae la visión de la fuera, lo que piensa la fuera de todos estos hombres, ¿no es cierto? Lo que tiene de bueno la obra para mí es que no se pone ni en bandera de ningún lado. O sea, nosotros no pretendemos darte ninguna lección de moral, ni de ética, ni que tenés que pensar tus prejuicios, ni nada. Vos sacarás tus propias conclusiones. Hay 9 personajes y en alguno de los 9 te vas a ser reconocido, porque está el que está totalmente de acuerdo con el que está totalmente en contra, ¿viste? Ajá. Bueno, Diego, ¿has venido alguna vez a Saladillo? Creo que sí, que has estado acá. Yo creo que sí. Lo que pasa, mira, yo te digo, entre los 44 años que vos dijiste, que parecen más porque ya se me va perdiendo la memoria y me duele la cintura. Y tanta cosa de vamos, vos imagínate que vamos una noche cada. Es muy raro que estemos 2 días en un mismo lugar. Ahora tocó Neuquén, claro, pero estuvimos. Claro. Entonces vamos pasando de un lado para otro. Pero yo cuando entro al teatro y digo, yo en el teatro estuve. Me acuerdo cuando llego al teatro. Pero yo creo que sí, creo que fui con mi infantil y creo que, no sé si no fui con los 31 escalones también, pero seguro, te juro que cuando, y a mí me embola un poco decir esto porque no quiero faltar respeto a ninguna ciudad, como que no me acuerdo, claro. Pero pensá que nosotros venimos desde marzo, una noche en cada lugar, ¿viste? Entonces te empieza a confundir, entonces yo lo reconozco por los jaboncitos del hotel o por el teatro, ahí me acuerdo. ¿Sabías que el jabón del hotel tiene una canción, ¿no? Se llama Jabón Chiquito, después googlealo. ¿Ah, sí? Sí. No, tiene una cumbia que se llama Jabón Chiquito. Yo sabes qué, me voy acordando, porque como yo después voy al gimnasio y todo, me lo llevo para después bañarme en el gimnasio. Entonces digo, si son buenos, digo que genial, y si son malos, me reputé. Tengo que comprar un jabón. Contando estas anécdotas, mirá lo que generás en la gente. A ver, te estoy escuchando atentamente. Ídolo Diego Ramos, lo amo, Tere de Saladillo. Que mande un saludo, Diego Ramos, soy Santa de Saladillo. Ahí está, mandándote saludos también. Qué lindo. Un beso enorme, Leandro. Ahí está, sí, decime. Un beso a toda la gente, gracias que te esté escuchando y además que manda todos esos mensajes. Es muy emocionante cuando vos decís esto, que uno trabaja hace mucho tiempo, qué sé yo, y es muy emocionante cuando sentís que no solo gusta lo que haces, sino que por algún motivo les cae bien a la gente. Está buenísimo también. Qué lindo, Carlos, ese hombre me enamora, bello. Diego Ramos, muy atenta escuchando los detalles de su nueva obra, Milagros de Saladillo. Qué bueno, gracias, milagro. Te estoy escuchando atentamente, ídolo Diego Ramos, lo amo, dice Tere de Saladillo. Tremendo. Besos a Diego Ramos, lo amo y me encanta todo lo que hace, dice Marian de Saladillo Norte, que es un lugar de acá de Saladillo, ¿no? Bueno, muchas gracias. La vas a romper, Diego, lo mismo. Ojalá, mira, lo que nos gusta a nosotros, más hace que vengan por un cariño que nos pueda tener a cualquiera del elenco, que es un elenco que viene trabajando hace muchos años, muchos actores, digo... yo trabajo, si vos decís que yo trabajo hace mucho, imagínate los otros. No, claro. Soy el jovencito del elenco. Me quedé en ese elenco porque una de las razones fundamentales era porque soy el joven. O sea, no tengo mucha posibilidad de ser el joven del elenco, ahora lo soy con todos los que estamos. Está Fabián Vera también, que es genial lo que hace. Sí, Fabián ha estado acá en Saladillo. Sí, Fabián es genial lo que hace, es como la más mala de todas, como una sí, es una cosa que además el físico lo ayuda perfecto con el vestido de Pablo Gastaldi, es como en los tobillitos, todo, es una mala panfletaria que aboga por los derechos de esta gente, que es tremendo. Lo bueno es, más allá de que se acerquen, obviamente, y gracias por eso, porque nos quieren o porque piensan que somos de determinada manera, nosotros estamos muy, muy, muy conscientes que lo hacemos para gente que decide bañarse, cambiarse y pagar una entrada, que aunque los productores están tratando de mantenerla a un nivel económico bastante razonable, cuesta hoy en día la plata. Entonces, estamos muy conscientes. Yo hoy me levanto sabiendo que a la noche tengo una función para una persona que va a ser la primera vez que la funciona. Entonces, yo tengo que hacerla hoy a la noche por primera vez, ¿viste? Mañana por primera vez, todos los días es la primera vez que yo la hago. Claro. Diego, sigo, te agrandan el ego mal, A mí en realidad me da mucha vergüenza. Yo en este momento estoy en mi casa y estoy caminando, porque no sé qué hacer, porque me da mucha vergüenza. Me encanta, obviamente, bueno, la hago, pero me da mucha vergüenza. Pero está bueno que tengas esta catarata de cariño, A ver, ¿qué dice? Diego Ramos, un grande, todo lo hace muy bien. Aparte tiene una pinta, dice Mochi de Saladillo. Mochi. ¿Qué más? Tiene que ver con ese vestido de rojo, Mochi, no sabes lo que es. Qué lindo, Diego, besos para el gran actor, dice Nancy también, que nos escribe de Saladillo. No, es tremendo. Paula, una oyente que tenemos de Italia, también le manda saludos para vos. Ah, bueno, genial, un beso. Tremendo, la vas a romper. Va, en realidad, ¿qué la vas a hacer? La rompiste toda tu vida, Diego. ¿A qué edad empezaste? Yo empecé a hacer teatro a los 15 años, pero empecé a los 20, más o menos 20, 21, en un programa que se llamaba Montaña Rusa, que era un programa... Sí. Claro, bueno, en un programa de adolescentes. ¿Lo veía yo? Claro. Era un programa de adolescentes que, bueno, yo era como un chico de la tele de ese momento, que fue como un hitazo en ese momento. No, era un momento que no existían redes, que no existía YouTube y no existía nada, entonces... Sí. Tenía su gente que si no te encontraba por ahí no te veía, ¿no? Pero la verdad que fue un programa que a todos salimos muchos de ahí y a todos nos fue muy bien y nos gustó mucho hacerlo. Contame un poquito el contraste, o no, qué sé yo, por ahí hay contraste, por ahí no, de haber trabajado afuera, porque trabajaste para Telemundo, para Caracol, para RCN, que el otro, no te quiero meter en un lío, pero RCN puso en pantalla El Comandante hace poco, que estaba muy buena, no sé si la viste, no. Está muy buena. Bueno, no, trabajaste para ir para afuera, ¿cómo se labura afuera? ¿Es más cómodo? Yo ¿es más cómodo acá? Yo viví 5 años en Colombia, sí. Y la verdad que la pasé súper bien, pero, o sea, la pasé muy bien, primero porque la gente es adorable y el país es genial, entonces cuando la gente es tan respetuosa, tan cálida y tan buena... Es como que no te hace extrañar nada, ¿viste? Y además, gracias a Dios, yo tenía la posibilidad de viajar cada mes para acá, o tuve la posibilidad de llevar amigos y familia para allá, o sea que tampoco extrañaba tanto. Pero fundamentalmente porque la gente es muy respetuosa y muy divina. Se hace muy igual, somos muy parecidos, tenemos ciertas cosas culturales obviamente diferentes, pero se hace muy parecido y se hace muy linda la forma de laburar y muy fácil, ¿viste? Cuando la gente es tan respetuosa y tan cara, está buenísimo. Yo la pasé extremadamente bien y volvería a Colombia cada tanto porque, lo que te digo, es un país hermoso, ¿viste? Fundamentalmente por su gente, pero laburando es muy, muy similar. Muy similar, ahí está. Bueno, genio, sí. Diego Ramos, muy lindo el reportaje, dice Gladys, de Del Carril. Del Carril es una localidad que está aquí a 20 kilómetros de Saladillo, de 3.000 personas que en este momento te están escuchando. Genial. Está Nati de 25 de Mayo, que está aquí cerquita nuestro también, te está escuchando y dice, genio Diego Ramos, me encanta. ¿Qué tal?